Cuentan que una noche oscura el diablo se apareció con una tambora vieja sonando duro los cueros, y también lo acompañaban muchos miles de diablillos que danzaban el merengue al compás de la tambora. Y al verlos en grande fiesta, las piernas se me doblaban, mi corazón palpitaba, ay del susto que me daba. Las piernas se me doblaban, ay del susto que me daba, mi corazón palpitaba, ay del susto que me daba. ¡Aleo, aleo! Amanecer, el diablo se fue para no volver. Ay, y cuando vino el amanecer, el diablo se fue para no volver. ¡Mira! ¡Mira, mira! Y cuando vino el amanecer, el diablo se fue para no volver. No, no, no, cuando yo vine para cantar, ay, el diablo se fue para no volver. El diablo se fue para no volver. Cuando yo vine para gozar, el diablo se fue para no volver.